Y creo yo que otro de los que no pueden faltar es el maestro Ritchie Blackmore. Imagínese usted. Acompañado, como es usual ya desde hace algunos años, por Candice Night en el proyecto que han dado en llamar Blackmore's Night. ¿Alguna vez escuchamos algo del primer disco de la pareja, Shadow of the Moon? Bueno, vamos a repetir el repaso de ese disco justamente a través del tema que daba nombre a la placa. Pero con la salvedad de que en el momento que estamos grabando esto, acaba de aparecer en Japón el tercer trabajo de Blackmore's Night, que desde ya estamos cruzando los dedos para que se edite en nuestro país. Fires at Midnight, Fuegos a la Medianoche se llama. Aquí tenemos el caso de una visita que tenemos largamente pendiente. Sí. Pero no así el haber podido conversar con el propio Hombre de Negro, quien les va a saludar a continuación junto con una pequeña semblanza sobre la Argentina. Una verdadera perlita para engalanar este compilado. We like South America, especially Argentina. It's one of my favorite places down in South America. I kind of prefer Argentina more so than Brazil. I think Argentina has a lot of Germanic kind of feel, and I like that European feel. Well, this is Ritchie Blackmore, and this is Candice Night, and you're listening to Ave César.